historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Muy buenas tardes, latinoamericanos y latinoamericanas. Comenzamos al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. En las próximas dos horas vamos a intentar compartir con vos algunas de las cosas que están pasando en la patria grande y sobre todo acercarnos, tender puentes con los hermanos pueblos de nuestra América. ¿Cómo está mi querida Belén? Muy bien, Gerardo, muy bien. Muchas gracias por la bienvenida a este lindo programa que se llama Al Sur del Río Bravo por Radio Nauta FM 106.3. Nuestro tercer programa. Llegamos logramos, tercero, ¿eh? Logramos pasar el primero, supuestamente romper el hielo, el sí. Segundo. Y ahora estamos por el tercero, ya la fase institucionalizadora, ¿no? De Al Sur del Río Bravo, donde se supone que ya tenemos que ser unos genios de la radiofonía. Ya nos vamos encariñando también entre nosotros. Y nosotras vamos a comentarles quiénes hacemos parte de este equipo de Al Sur del Río Bravo. Del otro lado del cristal está esta prominente dupla de producción. Impecable. Impecable. Un tándem que va a dar que hablar. Así es, está Agustín Ducí tratando de comunicarse con nuestros queridos invitados del día a la fecha. También está Lucía Uncal en la producción general y el querido Álvaro Bretal en la producción y puesta en el aire. ¿Tiene algún apodo, Álvaro, como para que empecemos a encariñarnos también con él? No sé. Le podemos inventar uno. Podemos tipo inventarle una. Manos mágicas, esos, ¿viste? Esos tal cual. Típicos apodos de operadores. Vamos a pensarlo. A ver si ahí en la producción se les ocurre alguno. Después, si pueden, estaría bueno que saluden ahí también, ¿eh? Si se puede habilitar el micrófono para que escuchen a nuestros productores. Y vamos a empezar a contarles qué vamos a tener en el día de hoy o qué vamos a intentar por lo menos. Sí, antes igual queremos recordarles cuáles son nuestras vías de comunicación para que se puedan ir comunicando, valga la redundancia, con nosotros y nosotras, para contarnos en qué latitudes nos están escuchando, qué pasa en sus países, qué terremoto hubo, qué volcán estalló. Y lo pueden hacer vía Twitter a @surdelriobravo, sino también vía Facebook al Sur del Río Bravo, o si no, los más audaces nos pueden llamar al 451-6917. No ya, porque les va a dar ocupado, pero en un ratito ya nos pueden ir llamando y los vamos a atender con mucho gusto. ¿Sabe qué he notado o me han hecho notar? Que hay mucha gente que nos escucha en diferido. Sí, hay mucha gente. Claro, que después se mete en radionauta.com.ar y ahí mismo en cualquier momento escucha Al Sur del Río Bravo. Así que podemos sugerirles que también si nos estás escuchando en diferido, sea a la tarde, a la noche, a la madrugada, nos puedas escribir, mandar un mensaje, un aporte, una crítica, una sugerencia y también lo vamos a leer, en este caso, en el próximo programa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y valoramos mucho a la gente que nos escucha en diferido porque sí. Hay gente que no puede escucharlo en este momento, está trabajando, no le engancha el... El internet o lo que sea y nos escucha después. Valoramos también a esos oyentes que nos están escuchando desde el futuro. Sí, y que, estén pasando una muy buena mañana, una muy buena noche, una muy buena madrugada. Feliz Navidad a ellos también. Sí, y próspero año nuevo. 4:10, ¿qué hacemos? Vamos a meternos en algunas de las noticias más destacadas que nos ha dejado esta última semana y vamos a comenzar a comentarles lo que estuvo pasando en Chile. Vamos, arranquemos por ahí. Bien, vamos a hablar de lo que está haciendo una denominada crisis política institucional, una crisis de legitimidad al sistema político institucional, digamos, a todo el arco político está siendo cuestionado porque se han despertado tres grandes casos de corrupción en Chile que ha salpicado, decíamos, a no solamente a los partidos políticos de la oposición, sino también a parte del gobierno, incluso a al propio hijo de la presidenta Michelle Bachelet. Sí, también casos de corrupción del empresariado chileno en complicidad, digamos, con el propio gobierno. O sea, no solamente funcionarios, sino también como el empresariado chileno en complicidad ha efectuado casos de corrupción, lo cual ha puesto en crisis, digamos, al gobierno de Bachelet, que lleva solamente 45 días, digamos, un gobierno todavía nuevo y que nada, que está intentando consolidarse y este tipo de cosas no lo estarían ayudando del todo. Así que vamos a escuchar lo que dijo Michelle Bachelet a propósito de esto, en una especie de arrepentimiento que tuvo este fin de semana sobre estos casos. Sí, mucha gente la venía criticando porque no se hacía mucho cargo. Bueno, finalmente, durante el fin de semana, Bachelet asumió algunos errores y convocó y realizó esta siguiente autocrítica. Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocio. Pensamos erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia. Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido. Bien, nos vamos a ir inmediatamente, vamos a volar hacia Chile, ¿te parece? Me parece, ¿a qué parte? ¿Santiago? ¿Valparaíso? ¿Dónde vamos estamos? A Santiago, ¿cachai? Ah, cacheo. Nos vamos hacia Santiago de Chile. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Doris González Lemunano, ¿estás ahí? Hola. Ay, justo. Se escuchó como un ruidito a agua que creo que es que el Skype... Llamada en espera me pone ahora. Vamos a intentar de vuelta. Estamos tratando mientras de comunicarnos con Chile. Sepan disculpar las problemillas técnicos que estamos teniendo, pero es así. Sí, Doris González Lemunao es vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU, una de las principales organizaciones sociales de Chile. Y bueno, la idea es preguntarle, vamos a ver si atiende. Dejemos el correr el llamado en vivo. Como la vieja radio. Esto es radio en vivo, señores y señoras. Esto es Al Sur del Río Bravo. La idea es que, bueno, que desde allí de Chile nos cuenten cómo está repercutiendo y también qué dimensión tiene esta crisis de legitimidad política a partir de los grandes casos de corrupción. Bueno, mientras seguimos intentando... Sí, estamos tratando de comunicarnos, pero no lo estamos logrando, así que vamos a continuar con nuestro programa y cuando logremos comunicarnos con ella vamos a hablar. ¿Podemos comentar mientras el tema del volcán, si te parece, ya que estamos en Chile? Y sí, me parece. Bien, vamos a también compartir un audio desde Chile contando las últimas novedades sobre lo que fue la erupción del volcán Calbuco. Sí, Calbuco. Bueno, Calbuco, así Calbuco. Es, que generó bastante trastorno, no solo en buena parte de Chile, sino también en el sur de nuestro país. Como siempre, como ya estamos acostumbrados a recibir bastante ceniza de los volcanes y que, como sabrán los volcanólogos, o no sé bien, geólogos de la profesión de los volcanes, suelen estar conectados y parece que hace un tiempo se ha despertado, digamos, en un cordón del sur de Chile, un reflujo, digamos, de erupciones que empezó en el 2011 y que este año, por ejemplo, ya hubieron dos. Uh-huh. Uno en Villarrica y ahora este en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt. Y llenó de cenizas a toda esa región y también, decíamos, a buena parte del sur de la Argentina. Ahora sí, vamos a ver si nos escucha Doris González Lemunao, vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU. A ver si están allí los compas de Chile, ¿nos escuchan? Hola. Se escucha muy, pero muy bajito. Sí, se escucha lejos, lejos, como si Chile quedase en China. Hola, Doris. Bueno, se escucha al perro, un perro. Al perro se lo escucha. Bueno, vamos a postergar la comunicación telefónica. Es una comunicación minimalista con un perro de fondo que hay que interpretarlo, ¿no? Y que esa fue la comunicación que mantuvimos. Interesante. No, muy interesante. El perro lo que nos decía estaba preocupadísimo con el escándalo de corrupción. Hay mucho para analizar de lo que nos dejó esta entrevista. No sé qué les pareció. Se pueden comunicar con nosotros para ver qué interpretó cada uno al respecto. Sí, sobre todo el ladrido, porque... Dejó mucho para reflexionar. Mucha tela para cortar. Vamos a noticias de América Latina para compartir con ustedes. Mientras tanto, vamos a ir a intentar comunicarnos con otra región. Vamos a ver si en Uruguay nos atienden. Noticias en América Latina y el Caribe, al sur del Río Bravo. Bien, ¿por dónde quiere arrancar las noticias? Me parece que nos vamos a ir al comienzo de nuestra América, a México. ¿Qué pasó en México? Y en México está pasando muchas cosas, pero... Entre otras, se cumplieron 7 meses del caso conocido como Ayotzinapa, aquel secuestro y desaparición de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero. Bueno, un hecho que ya todos y todas conocemos, que fueron secuestrados por la policía local, entregados a grupos narco, y hasta ahora no se sabe nada de ellos, solamente uno que apareció sin vida. Los restantes 42 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos. El reclamo se escucha mundialmente, aunque ha bajado un poco la intensidad. Sin embargo, en el día de ayer se realizaron distintas manifestaciones pidiendo justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sí, parece que hubo disturbios, digamos, al cumplirse 7 meses del secuestro y la desaparición de estos 43 estudiantes, porque durante la concentración en la que participaron estudiantes, maestros y organizaciones sociales, algunos manifestantes apedrearon la sede del Congreso Estatal, considerando como símbolo de la narcopolítica, digamos, esta idea que surgió después de lo que pasó hace 7 meses, de que el Estado es cómplice y responsable de estos asesinatos, en justamente complicidad con los narcos, con los grupos narcos. Fue el Estado, narcos, es como una de las frases claves que también piden que el Estado se haga cargo y diga qué es lo que pasó realmente. En la capital de México también hubo una marcha exigiendo justicia por los normalistas desaparecidos. Terminó con la instalación de una escultura de metal de más de 3 metros, donde se lee más 43. Y los manifestantes afirmaron que colocaron ese antimonumento para recordar que ese crimen de Estado sigue impune. Vamos a escuchar a uno de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que decía lo siguiente en el día de ayer cuando se cumplieron 7 meses. Mi hijo, Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y os sigo esperando con toda la esperanza. Mi sueño ha muerto. Le exigimos al gobierno que nos dé respuesta a lo más pronto que pueda, porque de lo contrario la sociedad civil va a explotar. Eso pasaba en México en el día de ayer, recordando, y nos sumamos al grito de reclamo de justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora sí vamos a viajar, pero nos vamos a ir al otro lado del charco, a la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué? Sí, nos vamos a ir a Uruguay porque estamos en comunicación con un compañero de la localidad de Montevideo para charlar sobre lo que está viviendo Uruguay en estos últimos días, con el ingreso de Uruguay al TISA. Antonio Elías es integrante de la red de economistas de izquierda del Uruguay, Rediu, y queremos ver si está en comunicación con nosotros. ¿Nos escuchás? Hola, Antonio, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo estás tú? Ah, bien, muchas gracias por atendernos. Hola, sí, ¿nos escuchas? Perfecto. Buenísimo. Antonio, estuvimos leyendo varios artículos que has venido escribiendo en los últimos meses sobre este debate, esta discusión que está habiendo en el Uruguay con la posible incorporación al TISA y que ha traído también bastante polémica al interno incluso del Frente Amplio. Contanos en principio para que los oyentes y las oyentas puedan entender un poco qué es el TISA y qué implicaría en todo caso para el Uruguay incorporarse a este tratado. Bueno, el TISA es un acuerdo de comercio de servicios, de libre comercio de servicios, impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea a partir de diciembre de 2012, que se realiza evitando y eludiendo la Organización Mundial de Comercio, porque allí hay un conflicto entre la demanda de los países periféricos, subdesarrollados o como quieran llamarle, que son los nuestros, vendedores fundamentalmente de materias primas, que tienen un conflicto con Estados Unidos y la Unión Europea por lo que son los subsidios agrícolas que aplican ellos. Entonces ahí en la Organización Mundial de Comercio no avanzaba nada y los americanos inventaron junto a la Unión Europea un bypass. Se hace algo en servicios y solamente en servicios. Bueno, en ese tratado que lo que libera es los servicios entre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, etcétera, están los países de la Alianza del Pacífico. O sea, está Colombia, está México, está Chile, está Perú, está Paraguay, también Costa Rica. Y esos países no son precisamente los países aliados de Uruguay en el concepto de países progresistas, ni son tampoco los principales países del Mercosur. Entonces el TISA es una forma de aumentar la influencia de Estados Unidos, una forma de penetrar nuestras economías y meter una cuña en lo que es el proceso latinoamericano de tratar de avanzar en cambios progresistas alternativos a las políticas dominantes. Y en ese paquete se incluye Uruguay, además con una característica muy nefasta. El TISA es, como este tipo de acuerdos nuevos, es secreto, el secretismo funciona totalmente. Bueno, entonces también pasó que Uruguay ni informó al gobierno uruguayo cuando se solicitó el ingreso, ni informó al gobierno uruguayo cuando ingresó. O sea, la información que se consigue para saber que Uruguay está metido en este paquete, por un lado es un artículo de prensa de la agencia EFE, en donde son declaraciones del comisario económico de la Unión Europea que dice que Uruguay pidió integrarse al TISA, que acepta todos los términos, cosa muy importante, y después que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá publica que Uruguay ingresó en febrero de este año al tratado. O sea, como verán, son muchas cosas malas el TISA y obviamente ha generado una controversia muy fuerte en Uruguay. La principal de ellas es que el plenario del Sindicato de Trabajadores, Central Nacional de Trabajadores, que es el PICNT, la única central de trabajadores, o sea, es una convención, pero digo, la única unión de los trabajadores uruguayos, está totalmente en contra. Y queremos hay un paro general de 18 sindicatos muy grandes, y se ha definido estrictamente en contra de este tratado. Y por ahí para comentar en rasgos generales, ¿qué implicancias traería para Uruguay firmar este acuerdo, como decías vos, aceptando todas las condiciones? Bueno, las implicancias serían, este tratado, una de las cosas que trata de hacer es desmontar las limitaciones para la acumulación de capital, que son las empresas públicas. En Uruguay, gracias a un referéndum en 1992 y otro en 2002, no hubo privatizaciones. Entonces, uno de los espacios claves de este proceso es que no que se privatice, porque ellos no dicen privatizar, sino que entren en competencia las empresas públicas uruguayas de telecomunicaciones, transmisión eléctrica, combustibles, saneamiento, agua, etcétera, con las transnacionales. La salud también entra, la educación también entra, el sistema financiero también entra en contradicción con lo que es el pensamiento del movimiento popular. Acá están las aseguradoras de pasividades, las AFAP. Y con este mecanismo perderíamos la posibilidad de derogarlas, porque afecta a esos sectores, pero además tiene algunos blindajes muy fuertes este acuerdo. Uno de los blindajes es el statu quo. No se puede volver atrás de nada lo que se haya, todo lo que se haya privatizado, desmonopolizado y liberalizado, no puede volver atrás, no puede tomarse ninguna medida contraria a. Uh-huh. Esa es una medida muy fuerte, una segunda medida muy fuerte, es el mecanismo trinquete, o sea, todo lo que se haga hacia adelante tiene que ir en dirección al tratado, no puede ni hacia atrás ni hacia el costado, tiene que profundizar las condiciones del tratado. Otro de los temas que también es muy fuerte es que se presentan listas negativas, o sea, en la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo General de Servicios que se hizo en el 95, lo que uno plantea dice qué cosa quiere que entre en el acuerdo. Acá dice qué cosa no entra, pero cuando uno dice qué cosa no entra, queda adentro todo lo que se avance en el futuro en cambios tecnológicos. O sea, no es un pequeño cambio, es un cambio de fondo. Y además el porcentaje de lo que se puede dejar afuera, no tenemos una cifra exacta, pero por otros tratados andaría en el 10%. Mm. Antonio, recordamos... Y una última, sí. Digo, de este blindaje. Ajá. Es que lo resuelve un tribunal del TISA toda la discrepancia. Mm-hmm. Con una correlación de fuerzas bastante desfavorable, ¿no? Ahí con Estados Unidos y la Unión Europea versus... 3 millones de habitantes de Uruguay. Tal cual. Antonio, recordamos, estamos dialogando con Antonio Elías, él es integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, sobre este posible ingreso del país, hermano, al TISA. Antonio, en ese sentido, en principio no me queda muy claro si ya se confirmó, digamos, si ya está ratificado este ingreso, porque hoy algunos voceros del gobierno informaban de que se pospuso para después las elecciones parlamentarias la discusión hacia lo interno del Frente Amplio. No. Te explico. Sí. El TISA es una negociación secreta reservada. Uh-huh. Por supuesto. Uruguay pidió el ingreso a las negociaciones e ingresó a las negociaciones. Demoraron un año y medio en dejarlo ingresar. Uh-huh. Entonces, ese ingreso a las negociaciones es un compromiso de buena fe de acordar todo lo que se hizo y todo lo que se acuerde. No es como lo pinta el gobierno uruguayo. No existe la categoría de observador. No se firmó un tratado. No, aún no está, porque no hay un tratado hecho. Pero sí se forma parte de las negociaciones en términos de miembro pleno. Uh-huh. No es lo mismo. Uruguay, por ejemplo, es observador en la Alianza del Pacífico. Uh-huh. Una cosa será observador y otra miembro pleno. En este caso no existe el observador. Así y Uruguay demoró un año y medio en ingresar, e ingresó cuando el Congreso de Estados Unidos lo habilitó, porque en Estados Unidos el Parlamento controla con quién se negocia. O sea que ya es un hecho. Es interesante el detalle. Entonces el gobierno está jugando, no somos miembros de, igual que dicen, no nos obliga a privatizar, no es el tema privatizar. El tema es liberalizar el comercio. Claro. Ahora, Antonio, ampliando un poco... Ampliando un poco la lectura, a partir de lo del TISA, pero no solo, ¿cómo se lee el rumbo que va tomando el flamante gobierno de Tabaré Vázquez en relación? Se nos cayó la llamada ahí. Sobre el final, si podemos retomarla brevemente para por lo menos entender un poquito más, más allá del TISA, bueno, ¿cuál es la implicancia en esto, en el rumbo que está tomando, decíamos, el gobierno de Tabaré Vázquez, que asumió hace poquito y viene marcando algunas líneas de, si se quiere, de giro más conservador a lo que venía siendo el Pepe Mujica, si bien el gobierno del Pepe no ha sido un gobierno de grandes rupturas ni transformaciones radicales, pero bueno, algunas medidas, sobre todo en lo que tiene que ver con política exterior, se están corriendo un poquito hacia la derecha. El acuerdo este que en el cual está empezando a formar parte el Uruguay, el TISA, el Trade in Service Agreement, ¿lo dije bien? Bien, del cual es comandado por Estados Unidos y la Unión Europea, es solo una muestra, ¿no?, del camino que está emprendiendo, lamentablemente, este nuevo gobierno del Frente Amplio. Sí, cómo se va alineando Uruguay en el mapa regional, y también se vio eso con el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela hace un mes aproximadamente, cuando se iba a hacer una reunión de cancilleres en el Uruguay y el Uruguay tardó, digamos, en confirmar eso y se terminó suspendiendo también por diferencias, digamos, con la con las posiciones que tenían otros países de la región sobre el decreto de Estados Unidos y ahora este ingreso, que igual es anterior, como bien decía el economista, tiene implicancias, digamos, en el rumbo que está tomando hoy en día Uruguay. Así es, retomamos la comunicación con Antonio Elías, decíamos analista, economista uruguayo. Antonio, para cerrar, nos quedaba un poco abrir el panorama y entender cómo se enmarca este ingreso de Uruguay al TISA dentro del rumbo que está tomando el gobierno de Tabaré Vázquez, digamos. ¿Cómo podés describir este camino que va haciendo el flamante gobierno de Tabaré en relación a lo que ha sido el Pepe, ¿no? Por ahí marcar alguna, cuáles son las rupturas y cuáles son las continuidades con el gobierno de Tabaré, con el gobierno del Pepe, y si se puede observar un giro más conservador, ¿no?, en esta nueva etapa del Frente Amplio. Bueno, en primer lugar, para sorpresa de lo que está en el exterior, Altiza ingresó Mujica. Uh-huh. O sea, Altiza se ingresó en el gobierno de Mujica en febrero de este año, se pidió el ingreso en agosto de 2013, lo hizo el actual secretario general de la OEA, Almagro. O sea, en este caso, continuidad absoluta. Porque Mujica, si una de las cosas queda clara, el presidente Mujica en ningún momento fue un opositor de los Estados Unidos. O sea, ese es un tema clave. Digo, en todo momento, su lógica de profundización del capitalismo y del capitalismo en serio no confrontó en ningún momento con el gobierno de Estados Unidos. Ese es punto uno. Punto dos, sí es cierto que el discurso del gobierno de Tabaré Vázquez es un discurso mucho más pegado a la visión, digamos, chilena, y más pone como su paradigma de política económica a Chile, lo dice a título expreso el canciller, y también tiene una posición muy contraria a Venezuela que no tenía Mujica. O sea, no sé si queda claro. El tema de inserción económica internacional fue en el gobierno de Mujica que se ingresó como observador a la Alianza del Pacífico, fue en el gobierno de Mujica que se pidió el ingreso y se ingresó al TISA. Por ahí, Tabaré Vázquez lo continúa. En el otro tema, que es el posicionamiento político internacional, en lo que tiene que ver con Venezuela, la posición de Tabaré Vázquez, expresada por su canciller, es confrontativa del gobierno de Maduro, mientras Mujica tuvo una actitud mucho más conciliadora y de apoyo. ¿Queda clara la diferencia? Sí, muy claro. Clarísimo, Antonio. Te agradecemos por la comunicación y por ahí te vamos a volver a llamar para profundizar sobre este tema, a ver cómo va evolucionando también el nuevo gobierno allá en Uruguay. Pero muchas gracias. Perfecto, cómo no, a la orden, compañeros. Un abrazo. Hasta Antonio luego. Elías pasaba por al sur del Río Bravo, economista, analista uruguayo, uno de los más lúcidos para ver un poquito qué está pasando en la República Oriental del Uruguay y sobre todo, bueno, algunas noticias que no nos agradan demasiado estos pasos que va dando Tabaré. Es verdad, él lo decía ahí al final y hay que reconocerlo, este paso en falso que está dando de ingreso al TISA, de ingresar en un tratado donde quienes llevan la batuta son Estados Unidos y la Unión Europea, nada más ni nada menos, había sido cocinado y empezado hace un año en el mandato de José Mujica. Sin embargo, bueno, hay otro montón de medidas que también acentúan este corrimiento hacia la derecha del nuevo gobierno de Tabaré, del nuevo gobierno del Frente Amplio, y bueno, lo del TISA también es una muestra más. Sí, también decía que justamente este gobierno de Tabaré no viene a justamente a romper o a cambiar demasiado el rumbo que venía trayendo Pepe Mujica. Lo que planteaba recién es que es más bien una continuidad de esas políticas, obviamente con cierto corrimiento, pero que venían ya encaminadas desde el gobierno anterior. Así es, nos fuimos de hora, pedimos disculpas, pero bueno, valía la pena para entender bien en profundidad qué está pasando en el Uruguay. Muy bien la producción ahí, cambiando, moviendo la cintura, ¿no?, haciendo un enganche y mandándonos al Uruguay. Lo de Chile queda pendiente en un rato, vamos a ir a Chile, está ahí ya cuadrada mejor la comunicación. Hora de irnos, una pausa. ¿Me recuerda las vías de comunicación, por favor? Se las recuerdo, nos pueden llamar al 451-6917, quienes nos están escuchando desde la Ciudad de La Plata, o quienes tienen ganas de gastar dinero llamándonos desde el exterior. Y también se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, o vía Facebook, que nos están llegando algunos mensajes. A la vuelta los leemos, ¿le parece? Me parece. Nos a pueden la escribir en Facebook al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Es no me interrumpa, por favor, le agradecería. No, pensé que iba a dar un mensaje y nos iban a cortar acá los micrófonos. Ya están volando mariposas por acá, ¿eh? Así parece. Están volando mariposas de nuestra América. Al regreso también se suma aquí a la mesa del sur del Río Bravo. La señorita Jessica Murphy. ¿Estás al aire? Hola, sí, acá estoy. Bueno, cuando regresemos de la tanda vamos a ir a nuestra columna de géneros. Ya volvemos y vamos a escuchar un tema de Gondwana. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, y vas corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, y es que ibas a encontrarte con él, con él, con él. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, y vas corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, que ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, y que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo. Ya regresa al sur del Río Bravo. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM. Da, da, da. 106.3. Da, da, da. Da, da, da. Continuamos al sur del Río Bravo. Seguimos en el sur del Río Bravo, son las 4 y 40 de la tarde y estamos aquí con nuestra columnista especial en géneros, la señorita Jessica. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Ya está más, ¿vio que ya está más relajada? Sí, mucho más canchera, mucho más canchera. Ya rompió el hielo. Me gusta. Ya me siento cómoda así. Perfecto. Hay algún mensajito por ahí, nos han escrito vía Facebook. Les recordamos las vías de comunicación. Si querés hacer tu aporte, tu sugerencia, tu crítica, tu comentario, podés hacerlo a nuestro Facebook, que es Al Sur del Río Bravo, o por el Twitter. Es @ Sur del Río Bravo. El día que se lo aprenda Jera, vamos a traer un pastel. Nunca de crema. Nunca sé cuál es al y cuál es sin al. Claro, uno sin al porque era muy largo, si no. Y en Twitter solo hay 140 caracteres, no puedes ocupar el 30% en el nombre del programa. Nos escribe Maru y dice lo siguiente. Aguante al sur del Río Bravo. ¿Puedo llamar para pedir un tema? ¿Hay sorteos? Le respondemos La primera puede ser. Sí, la primera que llame y pida una canción la vamos a pasar. Sí, y sorteos puede ser. Vamos, ¿qué podríamos sortear? No estaba en mente. Nos dice acá Lupita que ella trae algunos discos para sortear hoy, así que espere a la columna de nuestra latinoamericanóloga. Viene Lupita hoy, no la anunciamos. No la anunciamos, pero viene, le levantamos la confiscación por servicio. Parece que no tenía nada que ver con el problemita que tuvimos con la CIA la semana pasada. Qué bueno. Que solamente fue una víctima igual que nosotros, así que ella va a estar en el programa hoy. Ahí y más tarde. Nuestra productora dice que va a traer un invitado, ¿puede ser? Un músico. Claro, así que por ahí más tarde podemos sortear algunos discos de este músico que nos van a traer. Ahí está, ese va a ser nuestro sorteo de hoy. Los CDs del músico que nos va a traer Lupita. Los compact. Los compact disc Claro. Que nos va a traer este músico chileno que he invitado por nuestra latinoamericanóloga que va a estar dentro de un rato, así que esa columna va a dar que hablar hoy una vez más. Mientras tanto, comenzamos ahora sí, empiezan a volar por el estudio las mariposas de nuestra América. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Me gusta la presentación, ¿eh? Simpática, simpática. Buenísimo, me alegro. Bueno, ¿qué nos trae Mariposas de Nuestra América en el día de hoy? Bueno, pensaba que podíamos charlar de algunas noticias, o sea, traer siempre alguna noticia relevante o que nos parezca importante, digamos, para la agenda del continente. Y por otro lado, empezar también a dedicarle un tiempito en esta columna a reconstruir un poco esto del feminismo latinoamericano, ¿no? Como tradición de pensamiento, que es interesante poder ver y conocer a través de este espacio el pensamiento que se viene desarrollando o que, digamos, la tradición de pensamiento feminista en nuestro continente, que por ahí en muchas ocasiones caemos o muchas veces conocemos más del pensamiento o la tradición de pensamiento más occidental en torno a esto, ¿no? Y es interesante ver también qué están construyendo los pueblos y las feministas en América Latina en términos de teorías y de prácticas liberadoras en ese sentido. Pero bueno, vamos a arrancar con la noticia. Arrancamos con lo noticioso, lo jugoso, sí. La noticia de esta semana, que es bastante interesante y nace desde aquí mismo. Desde aquí mismo. En realidad es la ciudad en la que estamos ubicadas y ubicados. Ajá. Qué bien un poco de protagonismo platense. Exacto. Se trata de la primera filiación triple de Argentina y de América Latina. Se trata de un niño. Bien, me dicen que me acerque más al micrófono, perdón. De un niño, Antonio, que estaría contando a partir de hace unos días con el apellido de sus dos mamás y su papá. Ajá. ¿No? Interesante. ¿Qué les parece? Mamá, papá, mamá. Exactamente. Se trata de una familia, digamos, quizá no muy común o como no estamos del todo acostumbradas y acostumbrados. Exactamente. Y que pidió la inscripción, digamos, al registro de las personas de la ciudad de La Plata a este niño con estos tres apellidos, ¿no? Esto un poco me parecía interesante como darlo a conocer porque es el primer caso en América Latina, ¿no? Y que viene a poner en cuestión o en tensión a este otro amiguito, podríamos decir, del patriarcado y del capitalismo, que vos el otro día mencionaste al mejor amiguito que era el patriarcado, bueno, podemos decir un tercer amigo, que se trata un poco de la heterosexualidad, digamos, como régimen político, como norma, ¿no? Y que en algún sentido, esta idea de una familia con triple filiación o con tres apellidos, un poco pone en tensión esta idea o este modelo de familia y a esta idea también más vinculada a lo heterosexual y la heteronorma como régimen social y político, ¿no? Una pregunta, sí. Y también supongo que la gente que nos está escuchando se está haciendo la misma pregunta. Estoy suponiendo, no importa. Sí. ¿Es una familia de tres personas? ¿O es el aporte biológico? Es el sí. O sea, ¿cómo es? Exactamente. Muy buena pregunta. ¿Eh? Ellas dos están casadas por matrimonio igualitario en nuestro país, que es uno de los países que tiene aprobado el matrimonio igualitario, en conjunto con Brasil, Uruguay, creo que México. Y él es por fertilización asistida, ¿está bien dicho? Sí. Bueno, quien aportó asistidor el SEM. Exactamente. Ese es el modelo, digamos. O sea que no es un trío la cosa. No. Pareja. Una pareja de mujeres que decidió tener un hijo y el padre biológico se hace cargo de él Antonio. Él quiere ser el padre, tal claro. cual. No simplemente aportar su semen, sino también ser el padre de Antonio, digamos, ¿no? Y bueno, nos parecía un poco interesante en términos de antecedente por ahí civil, de adquisición de derechos también para estas sujetas y sujetos más diversos o disidentes en términos de modelos de familia y de sexualidad. Está bueno porque también vuelve a meter en la agenda y en la discusión, ¿no?, esta temática. Hay que decir que desde que se aprobó la ley en la Argentina, unas 9.500 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio, decíamos, en la Argentina. Pero, ¿qué está pasando en otras latitudes de nuestra América? Y, por ejemplo, en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, vienen emprendiendo campañas muy fuertes en favor del matrimonio igualitario. Hay países como Brasil, Uruguay, México, que creo que México nada más la capital. Y ¿no? Chile hace poco. Y Chile hace poco, que, digamos, se aprobó el matrimonio igualitario, pero aún así depende también en cada país la aplicación de esto, digamos. Hay muchos vacíos legales en torno al tema del matrimonio igualitario y su efectiva implementación. Podemos decir que en Argentina estamos en un momento de avanzada, interesante, pero hay otros países en donde realmente hay vacíos legales importantes que al momento de efectivizarse esta política muestran importantes limitaciones. Por eso, por ejemplo, hay varios países también en donde se reconoce la unión marital de hecho, ¿no? Que eso concede ciertos derechos vinculados por ahí a servicios de salud, no sé, patrimoniales, demás. Como concubinatos, digamos. Exactamente, que se le concede ese derecho a las parejas del mismo sexo. Pero se niega, digamos, a llamar a esa figura como matrimonio, y eso es una de las principales exigencias de la comunidad o de los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el continente, que están pidiendo por este derecho, digamos, que ya obviamente al avanzar en tantos países empieza a ser una demanda sentida por toda esta comunidad latinoamericana. Una especie, ¿no?, de efecto de contagio también. Exactamente. En cuanto, por lo menos, exactamente, a instalar el debate. Sí, principalmente hoy los países que están como en mayor, digamos, de reclamo en torno a esto, Costa Rica, Ecuador y Colombia, digamos, son como los que vienen presionando bastante. Pero bueno, nosotros en Argentina este es ya un modelo de avanzada, ¿no? El poder, este caso me parecía interesante en términos de lo que plantea vinculado a eso, a derribar algunos estereotipos de familia, a nada, efectivamente implementarse ciertos derechos y hacerlos efectivamente derechos civiles, ¿no? Sí, está. Todavía queda mucho, como siempre, pero bueno. Es muy buena la noticia. También hay un peligro conservador de pensar que las familias, nada, que las parejas lesbianas con hijos no son un buen ejemplo para los niños, entonces que se necesita una figura masculina para poder cumplir el rol de madre y el rol de padre que supone la familia conservadora, digamos, la familia patriarcal. Entonces es un problema también que se justifique por ese lugar. Yo creo que nosotros estamos reivindicando desde otro mucho. O sea, de que se pueda tener la posibilidad de formar justamente eso, una familia, o que el padre pueda reconocer a su hijo sin necesidad de que sea la pareja de la madre, que en ese caso es otra mujer. Pero bueno, no justificarlo por el lado más conservador. Exactamente, y como uno de los eslogans del feminismo muy conocidos es esta cuestión de lo personal es político, podríamos decir también que lo sexual también es político, ¿no? Y justamente esto implica, o este caso en particular, implica una visibilización en torno al eje diversidad y disidencia muy interesante, y que en materia de derechos sienta un precedente que, bueno, esperemos el efecto contagio sea tal. Y nada, estamos muy contentos de estar celebrando esto, ¿no? Bien, la noticia de la semana para América Latina y el Caribe desde nuestra columna de géneros. Y tenemos también una yapa. Un rompehielos, como habéis dicho la otra vez, una introducción, un abreboca de lo que va a ser quizás una próxima columna, y tiene que ver con... Sí, a mí me interesaba poder empezar a compartir también esto, tradiciones más de pensamiento y de acción que se vienen desarrollando dentro del feminismo latinoamericano. Y hoy me interesaba poder compartir esta idea de feminismo comunitario que un poco está a la vanguardia, si se quiere, Bolivia, en torno a esta idea y esta tradición de pensamiento, pero feminismo comunitario. Exactamente, y que se viene en términos de desarrollo teórico y de praxis concreta desarrollando en Bolivia, también en Guatemala, en Honduras, el caso de las lencas organizadas es interesante también, y también las aymaras del lado peruano vienen desarrollando mucho esta idea de feminismo comunitario. ¿Y en qué consiste, básicamente? Bueno, por ahí me interesaba, para ver en qué consiste, escuchar un pedacito de un fragmento de Julieta Paredes, que es una de las referentes de este movimiento y de esta idea, que ella se autodefine como aymara, feminista lesbiana y comunitaria. Veamos qué nos dice. El feminismo comunitario está recuperando la memoria larga de la lucha de nuestras ancestras, mujeres. El feminismo comunitario, por supuesto, que se enriquece con las luchas de las hermanas y nuestras primas, podemos decir, de Europa, de Occidente, de Estados Unidos. Pero el feminismo comunitario, así como lo estamos concibiendo como corriente propia de pensamiento, que nace de una territorialidad y de un proceso político de cambio en Bolivia que se abre a partir de los 2003, es una corriente de pensamiento. Bueno, y ella nos contaba en palabras breves y resumidas. ¿Recordamos quién es? Ella es Julieta Paredes y es un poco la referenta de esta idea de feminismo comunitario. Ella forma parte de Mujeres Creando Comunidad en Bolivia, junto a la Asamblea de Feminismo Comunitario. Participan o crean esta corriente de pensamiento con la cual participan un poco del gobierno bolivariano en términos de poder empezar a insertar, tanto en materia de políticas públicas como de debates hacia dentro del proceso boliviano, de la cuestión del feminismo, ¿no? Un feminismo que surge un poco de la convergencia entre la lucha del pueblo boliviano y la comunidad de mujeres, principalmente mujeres indígenas y de pueblos originarios de Bolivia. Sí, es muy interesante por ahí retomar esta idea de feminismo comunitario, también por lo que decías antes, cuando iniciabas la columna de esta europeización que tenemos desde el pensamiento teórico, y justamente en el feminismo eso fue un problema durante mucho tiempo, de que el feminismo estaba pensado desde las mujeres clase media, blanca, profesionales, digamos, y que eso tenía un montón de limitaciones para pensar la realidad de muchas mujeres, de pensar la diversidad y las problemáticas en el seno del pueblo. Sí, como distintas corrientes, ¿no?, ideológicas de pensamiento que muchas veces vienen tamizadas por la óptica eurocentrista, y está bueno esto de repensarlas, ¿no? Así como quizás Mariátegui repensó esto del marxismo latinoamericano, bueno, esta es una interesante experiencia de una corriente que toma la experiencia feminista desde nuestra mirada latinoamericana. Exactamente, que parte es un pensamiento que surge también de la acción, que eso es interesante, ¿no? Que interpela un poco también a la cuestión del feminismo más academicista, si se quiere, que nace desde la academia para transformar ciertas prácticas o para aportar a las prácticas. Bueno, esto es como un camino quizá inverso también, ¿no? Donde estas voces, que en muchas ocasiones son consideradas meramente testigos, en este caso son pensadoras también, ¿no? Pensadoras desde su experiencia de vida. Y después otra idea que me parece interesante para pensar, o que plantean las feministas comunitarias, es una idea de entronque patriarcal, dicen ellas, ¿no? Cómo hay un patriarcado, si se quiere, occidental, pero también las mujeres originarias de nuestros pueblos de América Latina son víctimas de un patriarcado más ancestral. Entonces, ¿cómo se combinan esos dos modelos de patriarcado? Es lo que un poco ellas también están queriendo, digamos, visibilizar, porque justamente no es lo mismo el patriarcado, cómo se manifiesta en Occidente hacia el cuerpo, la conciencia y la mujer en sí, y cómo se manifiesta también para los pueblos de América Latina y sobre todo las mujeres originarias, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de entronque patriarcal es algo interesante que podamos ir también para reconocer las especificidades de nuestro continente. Hay un patriarcado prehispánico, si se quiere, que bueno, claro. Es interesante también para poder conocer qué piensan de esto, ¿no? Bien, lo vamos a profundizar quizás la próxima. Exacto. Sí, me gustaría leer una cosita de Julieta que es interesante. Dice, estamos buscando en una danza salvaje que convoque a otras mujeres y estas a otras más, hasta que seamos un batallón o un ejército de amor, que acabe con todas las miserias y opresiones. Estamos buscamos todavía una mujer, que mirando al sol no cierre los ojos. Me encantaba esa frase, así que la quería leer. Y bueno, y un poco para cerrar la columna, si les parece, pasamos a una musiquita. Dale, como siempre. Antes de irnos a la musiquita, bueno, te agradecemos. Hay un mensaje para vos de Georgiana St. Clair, no sé si lo dije bien, que dice... Divina. ¡Qué grande Jessy! Con 7 signos de admiración y un corazón. Ah, gracias, Georgie. Nos sumamos y decimos... ¡Vamos! ¡Qué grande Jessy, Bueno, muchas gracias a quienes me están escuchando y a ustedes por siempre de subirme la autoestima. Cada vez vengo más contenta. Muy bien. Ahora quería presentar un temita, ¿puede ser? Sí, nos vamos a despedir con un tema que nos trajiste. Exacto. Pero antes nos va a anunciar, llegó Lupita, ¿eh? Ah, muy bien. Y llegaron los compas Dick. Llegó Lupita, así que... Así que, Maru, ahí va tu premio. Ahí va tu sorteo. Nuestra latinoamericanóloga nos va a contar qué vamos a tener más tarde. Hola, Jera. Hola, Bele. Hola, Jessy. Muy buena tu columna de géneros, me encanta. Aquí traje los CD-ROM ya listos para sortearlos después. Sí, los CD-ROM. Ajá. Y va a venir Nahuel, un músico chileno, para acompañarnos hoy a la tarde. Perfecto. Muchas gracias, Lupita. Un gusto. De nada. Bien, ¿con qué nos vamos, Jessy, entonces? Bueno, nos vamos a ir con una canción de Susana Baca, ¿la tienen? Cantante, sí, sí, sí. Compositora peruana, que bueno, es una de las principales, quizá, no sé, ella recupera mucho la música o la tradición musical afroperuana principalmente. Y vamos a fue ministra, ¿sabe? Hace un tiempo de cultura y salió espantada del gobierno de Humala. Exacto. Pero una gran. ¿Es una de las que está en el video este de Latinoamérica, calle 13? Sí. Es una de las tres voces. Y tiene un encuentro en el estudio muy bueno también. Ajá. Lo recomiendo. Hermosísima voz nuestra americana. Hermosa, hermosa. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama María Landó, que se trata de una poesía que ella reconstruye, digamos, y la hace canción y muy conocida, de César Calvo, que fue un militante comunista peruano. Es una poesía muy, muy linda, que bueno, ella la hace canción y recorre toda nuestra patria con esa voz hermosa. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. La madrugada está ya como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Landó, de alzar los ojos, María de alzar los ojos, María Landó. María, rotos de sueño, María Landó, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, María Landó, solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja, y su trabajo es ajeno. Thank you. Ya regresa al sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo, desde el Olga todas horas. El Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Creo en la autogestión en serio, creando con criterio información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Continuamos al sur del Río Bravo. ¿Con qué vamos? 5 y 10, segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos han llamado. Hubo un llamado... Un llamado único, un llamado. Parece que es la primera vez que en Radionauta llaman para pedir una canción. Eso nos dice acá el operador. Lo vamos a dejar bajo sospecha. Ajá. Pero igual podemos hacer alarde de que nos han llamado a nuestro programa para pedirnos una canción de un mexicano, de un Celso mexicano. Piña, que creo así que hace cumbia mexicana. Así que vamos a darle el gusto, vamos a darle a concederle el deseo. Para el final del programa nos vamos a despedir con Celso Piña, que lo pidió la querida Maru, que también envió un saludo a las pibas de la vieja guardia. Así es, y también le mandamos un saludo, obviamente, a, bueno, aparte de las pibas de la vieja guardia, a Maru, que está escuchando el programa y tuvo la amabilidad y la gentileza de llamar a este programa Al Sur del Río Bravo. Gracias, Maru. Si querés comunicarte, igual que lo hizo Maru, por teléfono, podés hacerlo por... Yo le digo las redes y usted el teléfono. Dale, me parece bien. El Twitter es... @ Sur del Río perfecto, Bravo. Perfecto, Jera, perfecto. Y el Facebook Al Sur del Río Bravo. Nos puedes escribir y hacer tu aporte. Ya no podés, ya no nos pidas canciones porque se acabó el cupo. Así es. Se acabó el cupo, pero nos puedes llamar igualmente al 451-6917 para decirnos lo que quieras. Siempre desde el respeto, ¿no? Por supuesto, no vayas a ser agresivo. Que nunca falte. Pues ya que no llama nadie, la gente que llame, por favor, con cordialidad, le agradecemos mucho. Nos vamos a viajar por nuestra patria grande. Así es, nos vamos a ir hacia Colombia. Ajá, ¿qué pasa en Colombia? Porque parece que es el sexto día de paro indefinido y maestros de todo el país marcharon en Bogotá. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación está de paro y el lunes se cumplió el sexto día, o sea que hoy es el séptimo día de paro consecutivo. Delegaciones de educadores de todo el país llegaron hoy a Bogotá para realizar una marcha hasta el Ministerio de Educación en la que se espera a unos 80.000 educadores y educadoras. Imagínese usted, 80.000 maestros y maestras en el centro de Bogotá haciendo ruido. Así que esperemos que el gobierno de Santos escuche a los maestros y a las maestras. Me la llevo para Centroamérica, para Guatemala, porque también hubo una histórica movilización el día sábado al grito de que renuncien. Que se vayan todos en Guatemala. Que se vayan todos y principalmente el presidente y la vicepresidenta. Miles de personas de diversos sectores sociales se convocaron, en principio de forma espontánea, en el centro de la ciudad de Guatemala para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Esto después de que se capturara una mafia dedicada al contrabando y la defraudación aduanera, en la que están implicados varios funcionarios del gobierno de Guatemala. Así que, bueno, está... Complicado. Dicen que fue histórica esa movilización, que hace muchísimos años no había tanta gente en las calles de Guatemala pidiendo y exigiendo la renuncia del propio presidente y la vicepresidenta por corrupción. Sí, parece que esta banda estaba liderada por Juan Carlos Monzón, que fue destituido como secretario privado de Valdetti y quien se encuentra prófugo de la justicia. Roxana Valdetti es la vicepresidenta del gobierno guatemalteco. Complicados los guatemaltecos. Sí, bueno, esperemos que... sigan habiendo estas manifestaciones contra presidentes como Otto Pérez Molina. Me la llevo para el Caribe, ¿le parece? Vamos para el Caribe. Para el Caribe, para Jamaica nuevamente. La noticia canábica de la semana. Sí, tenemos como una subsección canábica. Nos falta ahí la musiquita de Marley. Claro. Para amenizar este, para la próxima la preparamos. Tal cual, porque parece que sembraron en una universidad la primera planta legal de marihuana en el país de la marihuana, podemos decirlo. La Universidad de las Indias Occidentales, la más importante de Jamaica, sembró en un acto público cumplido en el jardín central de su Facultad de Ciencias Médicas, guarda, no en su Facultad de Agronomía, las primeras plantas de marihuana para investigación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, Energía y Minería... un ministerio múltiple, entregó en la ceremonia el permiso de cultivo oficial al rector de la Universidad de Medicina, con lo cual la Casa de Estudios está ahora habilitada para dichos cultivos. Le voy a pasar el link para que vea la foto. Páseme la foto, la podemos subir al Facebook para que todos la miren. Es muy interesante, muy llamativo ver a dos ministros, un rector universitario, todos con sus respectivos trajes y demás, plantando... sembrando ese plantín de marihuana en el centro, en el parque de la universidad, en la principal universidad de Jamaica. Así que bueno, saludamos que avance estos debates y estas discusiones en el Caribe y en nuestra América sobre la despenalización de los cultivos de marihuana. Sí, y aparte el rector, el señor McDonald's, aseguró que es tiempo de que la universidad se asegure de desmistificar el ganja. Necesitamos utilizar evidencia científica para contrarrestar la desinformación que existe sobre la planta. Así que es bueno generar siempre argumentos científicos para desmitificar justamente el uso de la marihuana. Así es. Bueno, lo prometido es deuda. Nuestra producción, nuestra dupla de producción finalmente nos concedió y creo que vamos a viajar a Chile. Decíamos, está habiendo una crisis de legitimidad del sistema político, de los políticos en general, por diversos casos de corrupción, así que vamos a ver si podemos viajar hacia Santiago de Chile. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Así es, estamos en comunicación, esperamos. Con Doris González Lemunao, vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU de Chile. Doris, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perfecto, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, gracias. con harta lucha durante este último tiempo. Bueno, eso es bueno y es malo al mismo tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que la presión social que hoy día se mantiene en nuestro país por los casos de corrupción, digamos, donde el discurso que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo de ese bloque en el poder constituido por la derecha y la nueva mayoría que gobierna hace más de 40 años venía haciendo mal, prueba hoy día está, venía hasta cansada, ya no quiere más de lo mismo. La semana pasada, un paro de advertencias a algunas organizaciones sindicales, que son la Unión Portuaria, los trabajadores de la gran minería, los trabajadores de la construcción y del montaje industrial. Nosotros desde la organización, que somos pequeñitos, digamos, pero hacemos bastante fuerza, logramos la Alameda y fue un paro bastante simbólico, en el cual la CUT tuvo que sumar, aunque no quería, porque ellos siguen defendiendo las reformas que se están haciendo en Chile, pero que son reformas que solo responden a los dueños del poder y la riqueza, no al pueblo de Chile. Doris, para entender un poquito más los argentinos, argentinas y latinoamericanos que puedan estar escuchando, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Se habla de una crisis política y de legitimidad de los políticos por diversos casos de corrupción. ¿Cuál es la real dimensión de esto que se describe como crisis política? Y también, digamos, ¿qué elementos nuevos aparecen en esta coyuntura chilena que vos estabas describiendo en torno a quién ha salpicado todos estos escándalos de corrupción? Sí, hoy día la legitimidad es bastante baja. La presidenta Bachelet tiene el 60% de la aprobación de la ciudadanía, con un agotamiento y un cansancio, digamos, de aquellos que han venido gobernando hace más de 40 años. En un principio se dio, conocimiento de los casos de corrupción del hijo de la presidenta, donde por hacer un negocio utilizando sus cargos políticos y ser el hijo de, se llevó 2.500 millones en un par de horas, en lo que la presidenta responde que no sabía y que se enteró por la prensa. Luego nos enteramos del caso Penta, de estos banqueros, digamos, que hace poco los dejaron en libertad, o sea, no en libertad, sino que domiciliario después de 47 días. Estar en la cárcel. Sabemos que las condiciones en las que estaban no son las mismas que el resto de los presidiarios, digamos, pero por lo menos se había hecho un gesto que tuvo un retroceso hace unos días atrás, y además hoy día los casos de la empresa Soquimich, una empresa que fue robada, digamos, al Estado de Chile por la dictadura y que tiene conexión directa con la familia Pinochet. Sabemos que han sido los que han financiado incluso candidaturas de la Michelle Bachelet. Entonces, comprenderán nuestros compañeros y la gente de Argentina y de Latinoamérica que esto ha producido que la molestia sea rotunda, el rechazo sea unificado de parte de las organizaciones y quienes hoy día lamentablemente son los únicos que están defendiendo a la clase política y al gobierno que debieran estar de nuestro lado es el Partido Comunista, y que se pone de rodillas con la dirección de la Central de Trabajadores, que es la de rodillas ante una reforma que está siendo a la medida de los grandes empresarios de nuestro país. Entonces es ahí donde sociales y políticas de Chile, que queremos un cambio y que queremos reformas estructurales y no seguir con el mismo sistema neoliberal de que nos instauró la dictadura, es que nos estamos poniendo de pie, estamos conversando, de hecho, a expuertas de un primero de mayo, que yo creo que va a mostrar la diferencia que hay hoy día con estos sindicatos, estos grupos políticos, digamos, que se ponen al servicio de los dueños del poder y la riqueza. Sí, y en base a eso, digamos, ¿cuál crees vos que salpica, digamos, estos escándalos de corrupción al gobierno, más allá de la imagen negativa que está teniendo actualmente en la continuidad del propio gobierno que recién empieza? Bueno, ahí nosotros tenemos un gran desafío, que es el desafío de efectivamente poder levantarnos como una alternativa ante esta clase política. Hoy día somos muchas organizaciones sociales y políticas que estamos, digamos, por disputar los espacios de poder, Creemos que la calle es nuestra principal herramienta y es nuestro principal lenguaje, pero no podemos dejar que ellos en el momento de las decisiones cierren la puerta y nosotros tengamos que quedarnos igualmente fuera de esos espacios y que no se nos tome en cuenta. Uh-huh. Entonces lo que decimos hoy día nosotros, con 100 pies en la calle y con uno también en los espacios de poder, en el Parlamento, en los municipios, donde efectivamente podamos llevar la voz de aquellas y aquellos que han estado postergados durante tanto tiempo. Doris, recordamos, estamos dialogando con Doris González Lemunao, ella es vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU de Chile. Doris, para ir cerrando, nos gustaría entender también, digamos, a partir de estos escándalos de corrupción, ¿cuál viene siendo? Vos hablabas del movimiento popular en las calles, ¿cuál viene siendo la fuerza real del movimiento social en las calles? Vimos que hubo una fuerte movilización, sobre todo impulsada por estudiantes la semana pasada. ¿Cuál viene siendo esa reacción del movimiento popular y qué posibilidades hay de que esta situación que salpica, decíamos, a todo el arco político pueda ser capitalizada por sectores de izquierda, digamos, en que puedan capitalizar justamente esta crisis de legitimidad de la clase política chilena? Bueno, es un poco complicado. Setas mágicas, digamos. Creemos que hoy día el esfuerzo que estamos haciendo diferentes organizaciones de sentarnos a la mesa con un pliego petitorio que no solo tiene que ver con educación, con trabajo y con vivienda parceladamente, hoy día tiene que ver con un modelo económico. Sin duda hay una base muy importante en cuanto a lo cualitativo y lo cuantitativo de cómo organizaciones hoy día nos sentamos a conversar respecto de las transformaciones que nuestro país necesita. Hoy día las organizaciones estudiantiles, de trabajadores, de pobladores, estamos sentadas, dialogando, pero no organizaciones que responden a la clase empresarial y al bloque en el poder hoy día, sino que somos la alternativa, que vamos a cambiar este país, que vamos a hacer una acción que tiene que ver también con una liberación continental, digamos, latinoamericana también, y bueno, tal desafío principal. Creo que ya estamos dando los pasos certeros para que eso pueda seguir avanzando. Vamos a dejar que este bloque en el siga recuperando. Ya nos ofrecen una asamblea constituyente y ellos quieren ponerse a la cabeza de las decisiones. Creo que no es correcto hoy día que podamos hablar de asamblea constituyente para Chile, porque no está espacio de transformación, los espacios de discusión en las bases, porque al final terminaríamos sumándonos a una asamblea constituyente o algo que van a hacer ellos mismos, digamos. Entonces las alternativas tienen que estar por otra vía y no confundirnos en el discurso, sino que claramente decir que hoy día los que están dinamizando la política en Chile, los que nos estamos apoderando de la política, son aquellos sectores que queremos reformas estructurales y queremos un cambio en el sistema neoliberal también. O sea, no necesitamos más capitalismo en Chile, lo que necesitamos es una construcción distinta y hablamos, digamos, del buen vivir. Bueno, Doris, te agradecemos mucho el panorama que nos has brindado sobre la situación que está viviendo hoy en Chile y te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo fraterno a todas y todos en el continente y sepan que en Chile estamos haciendo cosas para transformar nuestra realidad y cambiarla. Un fuerte abrazo. Doris González Lemunao, vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU, una de las principales organizaciones sociales urbanas en Chile. Bueno, nos trajo su visión y el panorama que están viendo desde, sobre todo desde el Movimiento Popular, esta especie de crisis de legitimidad que está viendo la clase dirigente, la clase política chilena, a partir de varios casos de corrupción que han salido a la luz en las últimas semanas, en los últimos meses, y que, decíamos, salpicó en buena parte a los partidos de derecha, pero también al oficialismo de la nueva mayoría. Incluso el propio hijo de la presidenta Bachelet está allí involucrado. Bueno, al principio escuchábamos cierta autocrítica por parte de la presidenta, aunque es verdad que no se ha hecho todavía mucho cargo, con medidas concretas para castigar y empezar a sobre todo esto, ¿no? A castigar los casos de corrupción. Más allá de la corrupción, hay muchas cosas para cambiar en Chile, y ahí lo dejaba claro Doris, ¿no? Contando de todavía lo mucho que falta para romper con la transición y la continuidad del neoliberalismo en Chile. Tal cual, así como hacía referencia también a las problemáticas que tiene Chile por tener ininterrumpidamente gobiernos neoliberales, y el caso de la Concertación lo dejaba bien en claro, es un gobierno más de esa línea política que trae en Chile un montón de problemáticas sociales y políticas que muchas veces se canalizan a partir de este tipo de conflictos, como estos escándalos de corrupción, pero que de alguna manera dan cuenta de otras problemáticas y conflictos que vive la población chilena, que se manifiestan a partir de estas movilizaciones como la que está sucediendo ahora en Chile. Algunos pensaban que quizás iba a cambiar un poco la mano en Chile después de lo que fue el gobierno ultra neoliberal de Sebastián Piñera. Sin embargo, el gobierno que vino con Bachelet y la nueva mayoría, que es, como bien decías, la Concertación de los 90 con el Partido Comunista. Allí Doris hacía una caracterización errada desde su punto de vista de la posición que tomó el Partido Comunista de sumarse al gobierno actual y ser parte de una socialdemocracia chilena que mantiene bastante continuidad de los gobiernos que han transitado por Chile después de la última dictadura. Sí, que para cerrar ya, ¿no? El Partido Comunista Chileno, con una cara visible como la de Camila Vallejo, fue el que logró conducir el proceso de movilización social de los estudiantes en el 2011 y 2012, y sorprendió a muchas organizaciones de izquierda cuando este partido se sumó a la Concertación con la candidatura de Bachelet, cuando muchas organizaciones sociales y otros partidos estaban proponiendo candidaturas alternativas y una salida por izquierda, digamos, al conflicto de la educación y al gobierno en general. Y sin embargo, la suma, digamos, del Partido Comunista, que es un partido que tiene mucha fuerza en Chile, a diferencia de por ahí acá en Argentina, fue un revés importante para los movimientos sociales y populares que habían logrado de alguna forma estar bajo la conducción del mismo. Perfecto, nos volvemos de Chile para estos pagos. Tenemos un nuevo integrante en la mesa en el día de hoy. Va a ser su segunda participación en esta sección musical. Muy buenas tardes, querido Agustín Ducid, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien, bien. Te veo más relajado que el otro día. Igualmente fuiste muy elogiado por... No me enteré. No te llegaron los elogios. No, bueno, no, hay un problema, hubo un problema de comunicación, pero ya te van a llegar, tranquilo. Sí, no, la verdad que has generado buenas repercusiones tu participación al aire, porque ya lo venís haciendo del otro lado del cristal en la producción. Y bueno, recordanos o contales a los oyentes que estén escuchando por primera vez de qué va esta partecita de Al Sur del Río Bravo. Bueno, esta parte Al Sur del Río Bravo, digamos, así como el marco general del programa lo dice, las noticias, cultura y raíces de nuestra América. Un poco en esta sección lo que hacemos es acercar una banda o un grupo musical o una persona que haga música que nos pueda estar acercando un poco a las distintas culturas, porque Latinoamérica, digamos, tiene muchísimas culturas diversas. Si bien tenemos algunas cosas en común, también hay muchísimas especificidades. Entonces, un poco la idea es traer a través de la música, a través de distintas agrupaciones, gente, poder estar acercando un poco de la cultura de ese país en particular. En este caso, la banda de la semana es... La banda de la semana sería Atajo, que es una banda que nació en La Paz, en Bolivia, en 1996. Uh-huh. Es una banda de rock urbano, ajá, de allá de Bolivia. Mira vos, no conozco bandas de rock boliviana. Bolivia, ¿vio? Así que este programa nos trae hasta la vanguardia del rock sí. latinoamericano. Exacto, sí, es una de las mayores referencias en lo que es al rock. Es más, esta banda medio como que en su momento surge de lo que la diferenció y lo que le hizo salir un poco más, ser un poco más visible, fue una cierta originalidad, donde en esa época en Bolivia, digamos, mucha de la gente que hacía música, hacía como música mucho más occidentalizada, si se quiere. Claro. Mucho más influenciada por la cultura occidental, y lo que tuvieron de nuevo ellos, que fueron, se empezaron a parar en la realidad boliviana, digamos, en las problemáticas sociales que ocurrían, en todo eso, y eso lo pasaron un poco a canciones. Está sonando de fondo, ¿no, Atajo? Atajo de fondo con Ay Mamita se llama el tema. A ver. Medio reggae, ¿no? Un acá le meten un toque, sí. Y hacen de todo un poco. Hacen no solo esto que venimos hablando, digamos, no solo los temas están parados en la realidad por ahí boliviana, sino en temas más generales, digamos, por ahí como canciones de amor y ese tipo de cosas que a veces son un poco más universales, si se quiere. Bien, Atajo Rock Boliviano nos trajo. ¿Tiene algo más para agregar sobre esta banda paceña? Y mucho, un poco de lo que ellos también tratan de hacer es transmitir eso que te decía, digamos, la violencia urbana que se vive muchas veces en las grandes ciudades. Y no sé, por ahí comentarte rápidamente los nombres de los que conforman el grupo, de Toto Aramayo, bajo y percusión, digamos, Milton Maldonado, está cantando y con la guitarra acústica, Claudia Carnielli, Sergio Vargas, Panchi Maldonado, Esther Bedulis. No sé si ¿sabes? Te suena alguno, ¿viste? No, yo. No, pero faltó decir que los apadrinan, creo que Mersari y Lavallén son los que los apadrinan. Chiste interno. Atajo Rock Boliviano, ahora sí nos vamos con un... Con una canción entera. Con un rock and roll. Un poco más piola, sí. Que la DEA no me vea. Esto es para que escuchen bien arriba, para que escuche Mr. Obama. Y... Basta, Gerardo, por favor, que nos va a caer la silla de vuelta. No queremos otro episodio así. La está poniendo a prueba Lupita. Cualquier cosa se hace cargo Agustín. Pasó la sección La Banda de la Semana. Ahora vamos a escucharla. Rescatando las raíces, ¿no? De nuestra América. Con Que la DEA no me vea. Ya regresa al sur del Río Bravo. Sonido para que sea. Que sea canto piquetero. Radionauta, sonido para que sea. Música. Comunicate con Radionauta 451-6917. Continuamos al sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Bien, esa presentación quiere decir que está entre nosotros y entre nosotras la estrella del programa. Así nos la había traído la productora. Ahora me dicen estrella, pero la vez pasada me decían que era servicio. Así que no estoy muy bien con ustedes, quiero que lo sepan. Me fui llorando del programa. Fue raro. Bueno, Lupita, te pedimos disculpas, pero la verdad que fue un atropello por parte de la CIE que nos hizo sospechar claramente de vos y, fue raro. Y tu columna. Sabrás disculpar que teníamos razones para sospechar de vos. Bueno, los disculpo porque me lo han pedido así, pero la verdad que mi corazón ha quedado una cicatriz muy grande. Vamos a contarle a los oyentes que la semana pasada, justo cuando entró Lupita, empezamos a la columna. Bueno, entró ahí una invasión norteamericana de la CIA acá a decir que éramos una amenaza inusual y extraordinaria. Pero bueno, a mí me quedaron ciertas dudas. La producción dice que no, que Lupita es del palo, no sé. Vamos a pasar la página y vamos a darle una nueva oportunidad a nuestra querida Lupita, que si quiere puede repetir su nombre completo para... Bien, para los que no me conocen, pueden seguirme en Twitter. Mi nombre es María Guadalupe Jennifer López Cuellar, pero pueden decirme Lupita y voy a estar aquí presentando distintos personajes de nuestra América para conocer un poco. Yo soy latinoamericanóloga, así que tengo mucho contacto y mucho conocimiento sobre las cosas que pasan aquí en Latinoamérica. Y bueno, quiero hacérselas conocer un poquito. Sí, la producción nos la recomendó cuando vio que era latinoamericanóloga, no había muchas referencias. Está ahí como dudoso esta columna, pero bueno, vamos a darle una nueva chance a ver qué nos trajo en el día de hoy, ¿no? Claro, queremos saber de qué parte de nuestra América nos vas a hablar en el día de la fecha. Bueno, hoy ustedes me decían que trajeran los compas TISC, así que pensé en traer un músico. Ah, ¿el que está ahí? ¿Lo hacemos pasar? El chico ahí que entre. Ven, Nahuel, entra. ¿Abrimos la puerta? Llegó entonces Nahuel. Espera que le abro. Sí, a ver. Pasá, amigo. Ahí entra, bien, muy bien. ¿Cómo estás, Nahuel? Bien, él es Nahuel, es un músico chileno que me encontré acá a dos cuadras y pensé que sería bueno traerlo al programa y ver qué tiene para ofrecernos. Tenemos solo tres micrófonos, así que lo dejamos acá y lo entrevistamos nosotros. A ver, espera. Ven. Bueno, hasta luego, Lupita. Nos vemos. Bueno, se sumó acá a la mesa. Lo trajo Lupita. No tenemos mucha referencia. Así que, bueno, contanos cómo te llamás, de dónde sos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nahuel. Yo vengo de Chile. Estoy aquí en Argentina, de paso. Y, bueno, un placer de estar aquí en el programa con ustedes. Bienvenido, Nahuel. Queremos saber qué... ¿Qué tipo de música haces? Bien, yo soy un artista mapuche, así que... ¿Mapuche? Mapuche, sí. Ah, pues no tenés muchos rasgos, así. Pero ser mapuche está en el alma, no está en cómo uno se ve. Así que, bien, yo vengo acá a compartir mi arte con ustedes aquí en el programa. Espero que les guste. A ver, vamos a... ¿Cómo tenés una banda? ¿Cómo se llama? No, yo soy músico solo. Solista. Yo soy solista. A mí me gusta ir solo con mi música bien despojado por todas las ciudades de Latinoamérica para, bueno, mostrar lo que es ser mapuche, ¿no? Y viene, digamos, de tus ancestros, en tu casa, digamos, se hablaba de la cultura mapuche, te enseñaban tus abuelos, tus padres. Bueno, en realidad no. De hecho, mi familia, mis abuelos vinieron de España a principios del siglo y en el único contacto que yo tuve en mi infancia con la cultura mapuche fue cuando armábamos los mapas en la escuela. Y bueno, también la empleada doméstica que había en mi casa se me hace que era mapuche. Aunque, bueno, nunca hablaba con ella, así que no estoy muy seguro. ¿Y por qué te pintó esto de la cultura mapuche? Claro, ¿cómo? Bueno, es una anécdota divertida, bien bacana. Eso fue hace unos meses que estaba viéndome con una bacana amiga. Bacana sería piola, digamos. Bacana. Piola acá, le dicen así en Argentina. Piola. Una anécdota bien piola, entonces. Estaba viéndome con una amiga y vi que tenía una cartera que estaba hecha de aguayos, ya saben, la tela mapuche. Me pareció harto interesante y me di cuenta que eso se llamaba diseño mapuche urbano. Hasta ese momento, yo no sabía que, no sé si ustedes saben, que se podía aplicar los mapuche a cualquier cosa. Entonces busqué en internet y me gustó esto de ser mapuche y decidí en ese momento que iba a ser mapuche. Como una especie de religión, vos te convertiste al mapuchismo. Sí. Claro, claro. Y... digamos, ahí me cambié el nombre a Nahuel y empecé a usar vincha, como la que tengo puesta, para que todo el mundo me reconociera como mapuche y bueno... Lo del poncho también viene de ese lado. Claro, bien, bien. Exactamente. ¿Y tu nombre original cuál es? Nicolás Vidal, pero eso no tiene nada que ver con... Está bien, es un nombre artístico. Está quedando... Claro, es un nombre de identidad. Está quedando bastante dudoso el tema mapuche, pero contanos, más allá de eso, lo artístico, lo musical, ¿cómo te definís como músico? ¿Qué bueno, es lo que haces? Es una pregunta harto interesante, Gerardo. Yo no me defino como músico. Creo que eso es muy básico, que cualquier persona que agarre un instrumento y haga shows, se pueda llamar músico, ¿cachai? Yo quiero diferenciarme, porque yo soy un artista de la vida, del alma. Por eso mismo me defino como chamán artístico. Mi música está hecha para curar, para llegar al alma. Tiene algo harto natural. Es la esencia del pueblo mapuche. Yo me siento parte de la comunidad. Creo que tengo un rol harto importante. Por eso he elegido la imagen del chamán. Soy el guardián de los signos, del arte, ¿cachai? Ah, y una pregunta, ¿a vos el pueblo mapuche te reconoce como chamán o fue algo autoadjudicado? Bueno, yo creo que ellos me reconocen, pero no me lo han hecho saber todavía. Ah, está bien, está bien. ¿Y tu trabajo, digamos, artístico, tus mensajes, digamos, a qué apuntan? Bueno, en relación con lo que venía diciendo, yo creo que yo no elijo la música. Yo no elijo la música que hago, la música me elige a mí. Las letras, los sonidos, el mensaje... ¿La música? Me elige a mí. Ajá. Yo soy un canal, ¿cachai? Yo del no más allá, digamos. Viene la música desde otro lugar. Yo siento que en un momento se va a elevar. Sí, es que el poncho levitando. A veces puede llegar a ser una hélice en algunas situaciones. Bueno, no sé si están así, pero yo creo que soy un canal para las voces ancestrales. Miren, lo van a ver bien claro cuando escuchen lo que tengo para mostrarles. Traje una canción. Ay, a ver, me gustaría a mí. Pero quiero que entiendan que yo no soy el que canta allí. Es la fuerza del pueblo mapuche. Las voces de los ancestros, de los originarios. Verán que es una experiencia, como les decía, chamánica. Se perderán en el ritual de la música. Yo creo que lo que hago es sumamente original. Tengo el gusto de saber que les estoy regalando esta experiencia a las personas. Eso me parece bien bacán. Si quieren, podemos escuchar un poquito de la música que hago. Como dijo escuchemos. Chamán artístico. Nahuel, chamán artístico. A ver lo que nos trae. Bueno, ¿les gustó? ¿Les gustó? ¿Cómo? La verdad que... ¿Cómo era? ¿Chi, chi, chi? Viva Chile. Viva Chile, viva Chile mapuche. Mapuche. Claro, la letra es muy sentida para mí. ¿Está bien? Sí, no así un poco lo electrónico, ¿no? Poco no, no, ritmo mapuche sí. Tradicional, ¿no? No hay cultrún, no hay ningún instrumento tradicional. Bueno, pero yo creo que la identidad mapuche va por otro lado. No tengo por qué estar tocando un cultrún si yo puedo hacer mi música, ¿no? Yo estoy haciendo ahí con las bases, un drop bass increíble, bien bacán acá. Y ahora, me parece que sería importante que yo pueda... Nahuel. ¿Qué pasa? No, bueno, entender a nosotros nos está como... costando un poco entender, quizás porque somos argentinos acá, argentinas no. Pero en Chile, ¿cómo recibió la comunidad mapuche? ¿Cómo tomaron, digamos, un poco esta música? ¿Cómo han recibido tu arte chamánico las comunidades mapuche? Bueno, yo creo que mis hermanos no se lo han tomado de la mejor manera. Pero no es culpa de ellos, ¿eh? Yo creo que no están preparados. Y por eso es que me vine aquí a la Argentina a ver si mis hermanos si la de aquí. Pegamos un poquito. Claro, quizás mis hermanos de aquí me puedan contactar con el Ministerio de Cultura o organizar algún festival para tocar o algo así. Capaz que en la Creamfield podés pegar algo de onda con alguna de las bandas internacionales que vienen a. Y sería bueno así los blancos europeos de aquí de Argentina pueden escuchar mi música mapuche. Bueno, Nahuel, tu color de piel no dista sí, mucho sí, de la sí. Nuestra, así que... Tus abuelos españoles tampoco. Bueno, yo no vine hasta acá para que unos argentinos, hijos de la chucha, me estén juzgando si yo soy mapuche o no soy mapuche. Epa. Bueno, yo me parece que aquí no me están respetando ni un poco. Está bien, vamos a bajar los decibeles y... Y te me vas yendo, amigo. ¡Ah, me están echando! ¡Me están echando! Bueno, ya ven que a mí no me echan. ¡Yo me voy de aquí, concha tu madre, yo me voy. Anda, tómatela. Uy, qué agudo que gritan los hermanos chilenos. Pero qué pedazo de chat. Poné dos segundos más de lo que escuchamos recién para que se entienda un poco. Cualquiera, cualquiera, Lupita. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me echaron al chico? Esto es una ofensa a la cultura mapuche. A mí te digo la verdad que un poquito me gustó. Me gustó el remix que trajo Nahuel. Me pareció de mínima bizarro. Ese es el problema. Sí, yo no tenía que mucho de le cultura podríamos mapuche. Haber dado una oportunidad. Le podríamos ¿De dónde sacaste este personaje? Me lo crucé aquí a dos cuadras, pero yo creo que hay que darle una oportunidad a todos los que quieran acercarse al programa. Lupita, yo sé que vos estás viendo hace poco en Argentina y es un consejo nada más que trates de evitar la plaza de Plaza Rocha cuando vas a traer invitados al programa porque hay mucho personaje que puede, ¿no? Puede caer en errores. Me dio tanta ternura con su vincha y su poncho que dije, bueno, me lo llevo para el programa. Pero Lupita, de última nos decís, mirá, no llegué a preparar nada para la columna. No sé, hoy la pasamos. Claro, te vamos a entender, pero traer así a cualquiera que te cruzás por la calle. Igual bueno, te agradecemos la intención. La intención, tal cual. Les prometo que el próximo programa voy a traer a alguien un poco más acorde con lo que ustedes me piden. Yo lo replantearía, en serio. No sé qué dicen ahí Lucía, Agustín, Álvaro. La continuidad de Lupita, incluso. Bueno, animo a ponerlo en duda. Eso lo vamos a discutir fuera del aire, por favor. Los trapitos no hay que sacarlos al sol. Yo creo que la gente me quiere, así que voy a apelar al público que llama al programa a ver si quieren que yo me quede o me vaya. Lo vamos a pensar, Lupita. Bueno. Hasta la próxima, igual gracias. Adiós, gracias a ustedes. Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Llegó la hora de la calle, pues. Cultura popular. Llegó la hora de la calle. Cultura popular. Llegó la hora de las calles, cultura popular, que nos trae Belén a todos y a todas. ¿Cómo? ¿Qué grave, ¿no? Medio así. Sí, no te gustó, no te gustó. Trastornado estaba el chico Nahuel. Igual sí. Le mandamos un beso y le agradecemos. Me parece que nos vamos, aparte de despedir con la canción que nos trajo, que nos pidió Maru. Vamos a pasar después hacia el final un poquito más de esta música porque la verdad que es un fenómeno muy extraño y para mí hay que escucharlo con detenimiento. Sí, hay gente que se lo quedó tarareando en claro, la cabeza. Aparte pegadizo. Chichichi viva Chile es una rima espectacular. Chile mapuche, rima, pegadizo. Bueno, pero ¿qué nos trajo de cultura en serio? Es de cultura de verdad. De cultura de verdad al sur del Río Bravo. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, nos pusimos un poco religiosos en esta sección, porque vamos a hablar del el Señor de los Milagros o el Cristo Negro, que es una figura cristiana, pero también bastante popular en la República de Perú. Ajá. Que tiene su fiesta tradicional a fines de octubre, entre el 18 y el 28 de octubre, donde se juntan miles de personas en Perú y en los lugares donde los peruanos han emigrado y tienen sus barrios, sus comunidades peruanas, en donde alaban a este Cristo Negro. Por ahí lo interesante de la historia es de dónde sale un Cristo Negro, porque como todos sabrán, la versión original de... La versión oficial es que no era muy negro. Claro, la versión oficial es un Jesús bastante blanquito. Cosa extraña, porque convengamos que en Medio Oriente las personas no son de color muy blanca, digamos. Son más bien trigueñas. Ajá. Pero bueno. Sin entrar en esa polémica, sí. Los peruanos y las peruanas tomaron o rescataron ciertas cosas de Cristo para crear este Cristo Negro. Tal cual. El Señor de los Milagros es una imagen de Cristo en la cruz, pintada en una pared de adobe ubicada, que está ubicada en Perú, en un altar mayor del Santuario de las Nazarenas en Lima. Y es venerado por principalmente los peruanos en Lima, pero como decíamos, a lo largo de América Latina y del mundo también se extiende esta, alabanza, no sé cómo se dice, esta religiosidad popular. Parece que es una de las fiestas más importantes que tiene Perú. Sería más bien como una especie de carnaval, pero bueno, no en épocas de carnaval, sino en octubre, como decíamos antes. Parece que en el siglo XVII en Lima había una población muy alta de esclavos, ¿no? Ajá. De esclavos negros que eran traídos por la colonia a trabajar en Lima, que era el centro político, digamos, de toda esta zona. Desde África, obviamente. Claro, y ahí habían esclavos del Congo, de Mandingas, de Mozambique, bueno, de Minas, de Angolas. Y justamente los esclavos de Angola eran los que habitaban mayoritariamente la ciudad de Lima y la parte de Pachacamilla. Y en 1951 se organizaron para construir sus cabañas y sus viviendas. Y en una pared, un grupo y un señor pintó un Cristo negro, digamos, una imagen de que mezclaba justamente la religión católica con las tradiciones africanas. Y ese Cristo lo pintaron sobre una pared de adobe. Y resulta que en 1655 hubo un terremoto en toda la zona de Lima y Callao, donde se derrumbaron todas las viviendas y las construcciones que había en ese momento, y quedó, o eso dice la leyenda popular, quedó la imagen del Cristo Negro entera sobre una pared de adobe como símbolo, digamos, de que esa pared no se había roto en el terremoto. Y desde ahí surge la tradición y la veneración por este Cristo, al cual le llaman también el Cristo de los Milagros, porque le rinden ofrendas para pedir deseos, anhelos, bueno, diferentes situaciones que quieren que los ayude. Y desde aquel momento se empezó a expandir, digamos, esta imagen de Cristo Negro, y también en otras partes de América Latina, como en Honduras, Guatemala, más el América Central, también veneran a otros Cristos Negros con otras tradiciones, digamos, que fundan estas religiosidades populares, claro, que surgen del catolicismo, pero por otro lado fueron resignificados por la cultura esclava en este caso, y en muchos casos también por los pueblos originarios, como es a veces en los pueblos guaraníes, que han resignificado muchas de las tradiciones católicas. Bien, bastante curiosa, ¿no? Esta resignificación y también este sincretismo, ¿no? Que se ve plasmado en este Cristo Negro en el Perú. O Señor de los Milagros, ¿no? Como bien decías, este ícono de la religiosidad popular nuestra americana. Así que muy interesante, ¿eh? Hay algunas canciones también que hablan de este sí. Cristo Negro. También una de Susana Vaca, la podemos escuchar, la cantante peruana que hoy... Después de todas las cosas que vamos a escuchar. Sí, o la semana que viene, o la otra. No hay apuro. Algún día. Pero bueno, la pueden buscar si quieren un tema de Susana Vaca sobre el Cristo Negro, Señor de los Milagros. Me Así gustó, es. Qué bien. Me gustó. Esto fue Cultura Popular. Ahora nos vamos despidiendo de a poco. Estamos llegando al final, vamos a meterle algunas noticias más, no sé qué quiere hacer. Sí, podemos decir algunas noticias más y ya nos vamos despidiendo, siendo las 6 menos 5 de la tarde. Último viajecito breve, último recorrido noticioso por lo que estuvo pasando y lo que va a pasar en estos días en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. Noticias al sur se del trabó, Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Se trabó el disco. Bueno, por si no les quedó claro, esta es la parte en la cual compartimos algunas noticias con ustedes. ¿Y dónde le parece que arranco yo? ¿Arranco usted? Arranque. Bueno, vamos a arrancar por Bolivia. Justamente hablando de la zona andina, estuvimos escuchando el grupo Atajo. Nos vamos a quedar en Bolivia porque a partir de junio Bolivia se va a convertir en miembro pleno del Mercosur. Según lo informó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarence Endaravera, de Bolivia, en la próxima cumbre del Mercosur en el mes de julio se va a hacer la suscripción de los protocolos de adhesión para que los países miembros del Mercosur lo internalicen en sus congresos y a partir de ahí Bolivia va a empezar a participar con derecho a voz y voto dentro del mercado común del sur del Mercosur. Eso es una buena noticia. Para quienes no saben, el Mercosur fue creado en el 91 y hasta ahora están Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos. En el 2012 se incorporó Venezuela y ahora se incorporaría Bolivia, por lo cual es una muy buena noticia. Sí, el Mercosur se encamina. Igual, de todas formas, es una buena noticia, pero... Sí, va a ser quizás también un poco de contrapeso a lo que está siendo una disputa muy fuerte en el Mercosur entre los países más grandes, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, los más pequeños. Venezuela entró hace un par de años, como bien decías, ahora se suma a Bolivia para impregnarle de impronta bolivariana, latinoamericanista, al mercado común del sur. Y hablando del Mercosur y de los países que lo componen, nos vamos a Brasil para contarles que sigue el quilombo con Petrobras, este escándalo de corrupción que también salpica a mucha dirigencia política en Brasil. En los días que pasaron hubo algunas noticias y algunas tienen que ver con que la empresa petrolera brasileña Petrobras presentó un informe donde reconoce que todos estos casos de corrupción le costaron una pérdida de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares en pérdida por los casos de corrupción, según la propia empresa, según el propio informe de Petrobras. Sí, parece que las autoridades judiciales, el esquema de corrupción de Petrobras movilizó en términos de lavado de dinero y sobrefacturación unos 10.000 millones de reales, o sea, 850 millones de dólares en obras y contratos de la petrolera. O sea, un escándalo serio, ¿no? Sí. Lavaron guita como loco. Sí, por eso hay cerca de 30 legisladores del Senado y también diputados investigados como posibles imputados en esta trama de corrupción de Petrobras. Hay varios detenidos, entre ellos el propio tesorero del Partido de los Trabajadores, del PT de Brasil. Así que bueno, un escándalo que golpeó muy fuerte la gestión de Bachelet y que lo está usando la derecha brasileña para pedir el juicio político. Vamos a ver si la semana que viene viajamos a Brasil para entender un poquito estos distintos frentes de conflicto que se le abrieron a Dilma Rousseff y al PT. Entre ellos, bueno, lo de Petrobras, que le dio pie, le dio letra a la oposición por derecha para avanzar y pedir el juicio político y la destitución de la presidenta brasileña. Bueno, vamos terminando nuestro programa número 3 de Al Sur del Río Bravo y vamos a escuchar un ratito de la música electrónica que nos trajo Nahuel. Yo tengo ganas de seguir escuchándolo. Un segundo y nos despedimos porque ya estamos sobre la hora. Le estoy empezando a tomar gustito. ¿Viste? Le digo, ¿eh? ¿Viste? Es pegadiza. La cuarta vez como que ya no está tan mal. No está tan mal. Tengo ganas de escucharlo una y otra vez sin parar hasta que me explote la cabeza. Sí. Espero que no se me pegue. ¿Viste cómo se te pega la canción y después sí, estás después tres ya días? Está. Es un viaje así de ida que se te pega una canción, así que esperemos que Chichichi, Viva Chile, Mapuche no se nos pegue. Pero bueno, nos despedimos y agradecemos a todos y a todas nuestras oyentes. Vamos con el balance colectivo a ver qué pareció. Siempre una asamblea, Jera, siempre una asamblea. Una ronda de opiniones. No, que eso es una ronda de presentación. Ah, cierto. No, bueno, pero vamos a... Yo me gustaría que se despidan los compañeros del otro lado del cristal. Está Agustín, productor y presentador de La Banda del Día. ¿Cómo estuvimos hoy, Agus? ¿Cómo viste el programa? Bien, un poco más tranquilo. Me encantó la parte de... Bueno, el músico Nahuel, no sé, por las dudas no comento mucho. Me gustó mucho lo de feminismo comunitario. Bien. Me gustaría que lo sigamos tratando eso. Quedó ahí como pendiente para seguir. En nombre de la producción, ¿qué vamos a hacer con Lupita? ¿O después vemos? ¿Qué hacemos? Y yo lo charlaría después, ahora, en 5 minutos. Bueno, bien, lo felicito muy bien hoy por la banda que nos trajo. Va a saludar a nuestro querido Álvaro en los controles. Sí, este programa va mejorando programa a programa, valga la redundancia. A pasos agigantados. A pasos agigantados, exactamente. El llamado telefónico por una canción me emocionó muchísimo. Sí, sí. Yo estoy en Radionauta desde hace mucho tiempo y nunca había vivido algo así. Y Belén me mira con cara de... Es que, como de otro siglo, ¿no? Eso de llamar y pedir una canción. Exactamente, sí. Me sentí en el siglo XX. Y bueno, yo voto a favor de Lupita. Lo comento ahora porque no puedo quedarme en la asamblea. Ajá. Porque tengo que ir a un recital de música electrónica mapuche que arranca en un rato, pero... Su voto es para que se quede. Sí, sí, totalmente. Su voto es positivo. Bueno, Álvaro, muchas gracias. En los controles vamos a pensarle un apodo para la próxima. Lucía, nuestra productora, no va a hablar. No, ah, pero sí se va a despedir. No, Lupita se fue, ¿no? ¿O está sí, por ahí? Se fue. ¿Se fue hace rato? Es que pasa que no están terminando en buenos términos las relaciones con Lupita. Esperemos empezar a aceitarlas. Sí. Porque si no, viste, esto no funciona. Debe estar aparte, tomando pisco con el mapuche. Si va a seguir trayendo esta clase de bizarreada, yo voto porque se quede. Nos vamos despidiendo. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Todos los lunes de 4 a 6 desde el Centro Social Olga Vázquez por Radio Nauta FM 106.3. Hasta la próxima. A todos mis amigos quiero agradecerles mucho su gran participación. El nuevo disco de Celso es algo jamás soñado por todos los invitados que aquí ya han participado. De todo acompañarme a mí en mi 20 aniversario. Y a mi compadre Rubén, cantante Café Tacuba, también con Quique Rangel, cantaron con sabrosura. Poncho de Santa Sabina, sonando sus cuatro cuerdas, vino de la capital a tocar de esta manera. El micro que soy el héroe, ellos fueron los primeros en ayudarme a volver para retomar el vuelo. Y la firma también dejaron su huella. Todos los del gran silencio, cumbiando con ritmo alegre, con su chuntaro style, se hicieron ellos presentes. El pato trayendo su artillería. Sin dejar de mencionarlo, humilde amigo y sincero, mi buen Guadalupe Esparza, que es el cantante del pueblo. Y que Dios me los bendiga pa donde quiera que vaya. Y de veras, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Pueden estar allá. Hey,